Oritia, señora del aire. Oritia nació en la cuna de una familia acomodada en la antigua Grecia. Sus padres eran comerciantes, ya que vivían en una zona costera. Debido a esto y a las influencias de distintas personas que llegaban a comerciar con su familia, se volvió una persona muy curiosa por aprender sobre todos aquellos personajes que arribaban al puerto. Ella siempre se había sentido cómoda en aquel lugar. El transcurrir de tantas personalidades que iban y venían, los colores y sus aromas, pero sobre todo con la brisa del mar. Con esta se sentía muy viva cada vez que la sentía en su cuerpo, y así era cuando acompañaba a su padre en el barco y sentía cómo ésta tocaba todo su ser. Un día, entre los socios de su padre, conoció una mujer. Aquella procedía de Delfos. Esta mujer estaba comerciando con hierbas, por lo que en un momento de descanso se puso a conversar con Oritia sobre las tradiciones de su isla y cómo allí las mujeres nacían con dones que les procedían de la naturaleza o de sus afinidades. Ese día la mujer le dio un pequeño libro que contaba las historias de su isla. Oritia se quedó fascinada con aquellas historias y se comenzó a preguntar si ella podría tener un don. Es así como una noche se quedó observando la bahía y cómo el viento hacía que las olas aumentaran su tamaño, y recordó esa comodidad que sentía cada vez que el aire la acompañaba y la libertad que éste le brindaba. Por lo que comenzó a estudiarlo, y ya sea por azares del destino u obra de los dioses, se convirtió en la primera mujer de la isla en dominar el aire. Muchos creían que Olo le habría brindado su don, pero ella simplemente exploró su naturaleza y con el tiempo le quiso enseñar a los otros también a encontrarlo.